complementando el tema del bono Juan Azumbuy, se ha instaurado en 2015 el subsidio universal prenatal por la vida. En estos tres años del subsidio se ha llegado a 308.781 madres en todo el país que están recibiendo estos paquetes con productos nutricionales que les ayudan a conllevar un embarazo saludable y por lo tanto el nacimiento de nuestros niños también saludable. El total de paquetes entregados en estas tres gestiones del subsidio universal es de 1.212.859 paquetes, lo que implica una inversión de 363.857.700 bolivianos. Esta es una gran inversión que se da por la estabilidad económica que se ha logrado en nuestro país, por la recuperación de nuestros recursos naturales, para invertirlos en salud, en educación. Cada uno de los programas del Ministerio de Salud se extiende en todo el territorio nacional. En esta ocasión, como pueden ver, también estamos acá con los programas ministeriales. Agradecer la presencia del bono Juan Azumbuy, acá de nuestros médicos que han hecho posible esta feria en coordinación con el municipio de Montero, con los otros municipios que tienen el compromiso con la salud materna y infantil. Que están también con nosotros y coordinando con el Ministerio de Salud.